de las zapatillas de punta. Prepárense, porque esta no es solo una historia de una niña rusa que sueña con bailar, es una travesía humana intensa que conecta a madres e hijas, el pasado, el presente y una simple prenda de ballet que guarda los ecos de una época brutal. Quédense con nosotros, que esto vale la pena. Los invito a que se conecten desde nuestras aplicaciones disponibles en Play Store, Apple Store. Recuerden que estamos en Zeno Radio y en myturner.com. Ahora también disponible en US Stream. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, de que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, en Facebook y en nuestro canal de Instagram. Les preguntamos, ¿crees que los objetos pueden guardar memorias familiares? Opción A, sí, absolutamente. Opción B, depende del objeto. Opción C, no, la memoria solo está en la mente, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Graciela que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Muchas gracias a todos por estar en sintonía. Antes de continuar con nuestro programa, queremos recordarles que Jueves Culturales es posible gracias a nuestros patrocinadores, quienes nos acompañan. No se despeguen, porque en un momento regresamos con más de El Café de las Mañanas. Estás escuchando la mejor emisora del mundo. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1800, un día como hoy, Alessandro Volta anuncia el descubrimiento y funcionamiento de la primera pila eléctrica. 1945, en San Francisco, California, se firma la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 1977, un día como hoy, en Estados Unidos, el Candlestick Concierto. 1979, el pugilista estadounidense Muhammad Ali se retira del boxeo. 1997, un día como hoy, se publica el exitoso libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal de la escritora J.K. Rowling. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52-314-109-8502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En PediaCrece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. PediaCrece, creciendo contigo. En esta edición de la revista Femme International, tenemos en portada la celebración al Día del Padre. Descubran más piezas de arte en la sección Galería Virtual y conozcan el trabajo de Itzel Revueltas. Aprendamos más allá de la crianza. Técnica Papá Canguro, exclusivo de la sección Salud. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Deleítense con las deliciosas recetas de Denona Silvia Dulces y la torta Tres Leches. Además, celebremos el Día del Cannoli. En esta edición disfrutemos del Inti Raymi, del Cusco a Nueva York. En la sección de Vida y Bienestar, honremos al padre desde la mirada sistémica. Lea nuestra revista en plataformas digitales y entérese de nuestro contenido totalmente interactivo. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 14 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 73. Es decir, estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 23. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de el café de las mañanas en nuestra sección Jueves Culturales y en breve tendremos la entrevista con nuestra invitada de lujo, Graciela C. Prego Pilar, escritora y docente originaria de Buenos Aires, radicada en España, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien comparte con nosotros su libro Las zapatillas de punta. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra audiencia. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Miriam Mendoza Intriago, escritora y liderazgo espiritual. Comparte con nosotros el tema, diferencia entre el ego y el ser. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Yasmín Aguirre, licenciada en comunicación, máster en desarrollo organizacional y doctora honoris causa en humanismo, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York en vivo por nuestro canal de YouTube. Comparte con nosotros el tema, el primer abecedario del coach. Suscríbase a nuestro canal, Femme International TV. Los esperamos. Muchísimas gracias y les comparto la frase del día. La danza es el lenguaje oculto del alma. Martha Graham. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Dame los perfumes de sus calles y sus flores, y la luz de sus mañanas, acuarela de colores. Dame sus ritmos calientes cuando suenan sus guitarras, y el repique de un gitano cuando está tocando palmas. Dame la alegría de mi tierra santa y ese ángel de mi gente, y cuando el corazón les canta Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Son exactamente 10 y 20 minutos. En New Jersey, momento justo para comenzar Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 26 de junio del 2025. Comenzamos. Hoy, en nuestro programa de Jueves Culturales, nos acompaña Graciela C. Prego Pilar, quien nació en Buenos Aires, Argentina, y cursó estudios para ser docente en el INEF de San Fernando, donde dictó cátedra hasta elegir España como país de residencia desde hace más de 25 años hasta la actualidad. Amante de las tradiciones y los viajes, desde muy joven las letras han ocupado gran parte de su tiempo intercalando poesía y canciones, aunque su actividad como escritora en el género narrativo comienza en el 2020 con La senda del jabalí, publicado por Ediciones Atlantis, y luego El buflón invasor en el 2021 como autoedición, impreso en la República Argentina en editorial Pumo Aparte. En ellas ha recorrido las hermosas tierras de Huesca, Aragón, a través de ambas novelas, obras generacionales e históricas que forman una duología. Luego ha colaborado en libros de relatos y poemas junto con el colectivo malagueño de escritores, un grupo que integra con el relato La Carta, incluido en Buscando un Horizonte en el 2023, de Ediciones del General, en colaboración con la Fundación de Autismo de Málaga. Y en otra obra dedicada al amor de poemas y relatos entre besos y callejones, con el cuento La Luna y el Pez Volador. Durante el 2023 ha terminado su última novela, Las Zapatillas de Punta, dándola a conocer a mediados del 2024, la cual vuelve a transportar al lector por diferentes escenarios y épocas, pero en esta oportunidad mezclando momentos ficticios y autobiográficos con trascendentales episodios históricos ocurridos en los países donde transcurre el relato, incluyendo el argumento principal dentro de otro actual. Consiguiendo la magia, conexión de épocas, lugares y personas. Vamos a descubrir muchísimo más. Muy buenos días, Graciela, desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas tardes, Francisco. Bueno, muy bien, yo estoy muy bien y te agradezco nuevamente la invitación para participar en tu programa y que hagas esta entrevista. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda, por estar aquí con nosotros. Es un placer, un privilegio compartir su más reciente propuesta literaria con nuestra querida audiencia, quienes son amantes de la literatura. Para empezar, cuéntenos, por favor, ¿en qué momento nació la semilla de las zapatillas de punta? ¿Hubo un hecho personal o histórico que detonó la historia? Bueno, en un principio, Las zapatillas de punta nació como un cuento, un relato corto, un cuento breve, sobre todo para guardar un recuerdo de infancia, básicamente, como eran las zapatillas realmente de danza que pertenecían a mi madre y yo utilizaba cuando era muy joven, no tan pequeña porque eran grandes, digamos, en su tamaño, pero sí las utilizaba cuando era joven para entretenerme, ¿no? Básicamente. Y de allí en más, bueno, eso llevó a que narre un cuento breve para guardar un episodio de infancia y de juventud junto con ella. Eso quedó apartado unos años. Entre medio nacieron La senda del jabalí y El muflón invasor. Y luego, nuevamente releyendo todo lo que uno va haciendo, a veces guardando, a veces descartando, bueno, nació la idea de hacer algo un poco más extenso, utilizando los personajes, si bien en ese momento no eran los principales, sí tenían mucho peso en la historia, como era su profesora, la profesora realmente de mi madre de danza, ¿no? Entonces así nace un poco llevar casi, como diríamos, un cuento dentro de otro, comenzando con episodios actuales relativamente y llevarlos a una época bastante anterior donde surge toda la historia de esta profesora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Qué fascinante descubrir el punto de partida de una obra que atraviesa generaciones. Gracias por compartirlo. Ekaterina. Sí, por supuesto, sí. Ajá, perdón. Sí. No, dígame, disculpe. No, por favor. No, exactamente. Es una forma que me resultó muy entretenida y muy interesante, sobre todo por todo lo que se tuvo que investigar y tal, para reunir episodios y gente a lo largo de épocas, pero sobre todo tan distantes, ¿no? Como ocurren, pasaría casi, o sea, la base de ese comienzo es en Argentina, y donde yo transcurrí toda mi infancia y adolescencia, ¿no? Y parte de juventud. Y de allí trasladarse hasta Rusia, ¿no? Los comienzos del siglo XX. Increíble. ¿Cuánto tiempo, digamos, le tomó confeccionar todo el libro, el capítulo por capítulo? ¿Cuánto tiempo pasó entre que lo decidió qué va primero, qué va después? Bueno, un poco, sí, lo que fue más, tal vez más complejo, fue separar ese cuento breve exactamente en episodios para no hacer un cuento al principio y luego una narración de toda la novela verdadera, sino intercalarlos. Entonces hubo que hacer una pequeña división a trozos de ese cuento y llevarlo distanciándolo, o sea, darle como un comienzo, un intermedio y un final para que se reúna todo bajo el mismo motivo, ¿no? Y me habrá llevado, calculo, unos 6 meses aproximadamente, sobre todo, no tanto la idea, porque más o menos la tenía clara, sino la organización y la información que tuve que buscar para realmente redactar principalmente hechos históricos y entrelazados con los hechos que se vivían tanto la protagonista como en Argentina, al mismo tiempo que crecía la otra protagonista, que sería mi madre, ¿no? Uh-huh. Wow, interesantísimo. Muchas gracias por compartirlo. Y quisiera preguntarle, Ekaterina, la protagonista, nace en una aldea humilde del sur de Rusia. ¿Qué representa ella como personaje frente a la convulsión social de su tiempo? Totalmente. Ella, exactamente, es una buena pregunta, porque ella en realidad representa clase humilde y trabajadora frente a la clase alta y zarista que acaparaba toda la cultura y las artes a todo nivel. O sea, la danza en ese momento estaba limitada a las altas clases. Ellos en el pueblo lo que hacen es representar algo y tratar de hacer una actividad, pero no tanto en forma de a esos niveles que se podían ver en Moscú o en San Petersburgo, sino un entretenimiento que era para una salida de los padres para entretener a los niños y no llevarlos a trabajar al campo desde pequeños. Entonces era como una actividad. ¿Qué pasa? Ella lo que representa es la mezcla de ser muy buena en lo que hace y entonces le cuesta mucho conciliar el hecho del crecimiento y la técnica que tiene, que es excelente, junto con su posición social, a la cual el hermano justamente le obliga a mantener y recordar permanentemente por estar en contra del régimen que en ese momento gobernaba, ¿no? Wow. Muchas gracias. Ajá. No, perdón. Dime. No, continúe. Estaba interesante lo que está compartiendo con nosotros. Díganme. Bueno, entonces, justamente, ella digamos, los principales choques que tiene no son tanto en la parte social, porque ella en realidad no, ella aspira a bailar, no aspira a más allá de su mundo infantil relativamente y joven, y muy joven, una adolescencia muy, muy joven, no aspira más que a eso y ser buena en lo que hace porque disfruta haciéndolo. El hermano lo ve como, de pronto, un tema de discusión en su casa, porque todos apoyan una actividad, pero no exactamente la de la clase noble. Y él, encima, que pertenece al grupo contrario al gobierno, porque pertenece al grupo luego de los bolcheviques, él es totalmente contrario a que se difunda ese tema cultural y artístico apoyando al gobierno zarista. Entonces ella tiene que buscar la forma de, muy lejos su pensamiento, de no triunfar, porque eso le gusta, no, ella en un momento cuando le eligen y le dicen que es muy buena, ella no entiende por qué el hermano se niega a mejorar y a mejorar incluso su posición social dentro de lo que podría llegar a salvar a su familia. Así como lo ha hecho Ana Pavlova. Lo que pasa es que Ana Pavlova, que es su ídola total, la han llevado a las escuelas de Moscú. Han aceptado y la han formado, la han educado en todos los aspectos, y ella a partir de allí sí sale de Rusia con las compañías y bueno, y resalta en todo el mundo como lo fue, ¿no? En cambio, ella tiene ese ejemplo, no el que el hermano le quiere dar de que eso es un entretenimiento y nada más, porque no puede hacer publicidad zarista frente a su posición contraria y política. Muy interesante, muchas gracias. Ekaterina parece ser como una especie de símbolo de la resiliencia frente al caos histórico. La verdad que sí. Ah, totalmente. Sí, totalmente, en todo aspecto, sí, en todo aspecto social y sobre todo personal, ¿no? Por tantas cosas que le van pasando luego, sí, totalmente. Exacto. Muchas gracias. La danza clásica aparece como un hilo conductor. ¿Qué papel juega la danza más allá del arte? La libertad es libertad, es identidad, es resiliencia. ¿Qué nos puede usted compartir? Pues la danza, como cualquier expresión cultural, como puede ser la pintura, como puede ser la música, son expresiones personales que llegan a las personas de distintas formas, ¿no? Como ver un cuadro, como escuchar una música exactamente y ver el cuerpo en movimiento. Bueno, eso tiene mucho que ver también con mi estudio, entonces es algo que a mí me apasiona. Y encima, mamá, habiendo sido bailarina profesional, es como que es algo que yo llevo también desde mi infancia, ¿no? Pues si bien no lo he practicado luego porque he hecho otros deportes, siempre fue una base muy importante en mi formación física. Entonces, para mí es un tema de expresión. Si bien la preparación, la técnica, el entrenamiento, todo lo que hay que tener detrás, como en cualquier actividad, ¿no?, que se hace, sobre todo deportiva o artística, física, más allá de eso también es toda una expresión. Es casi hablar con el cuerpo, para lo que significaría la danza. Es fundamental, una excelente técnica, y es fundamental la expresión también, incluso del rostro y de todo. Todo tiene que ver allí, no es solamente un movimiento y un entrenamiento, es toda la expresión de suavidad o de velocidad y de altura y de destreza, y cuanto más técnica y más perfecta puede ser, obviamente, como en todo, ¿no? Pero puntualmente en la danza hay una perfección, y en otras disciplinas también físicas, ¿no? Diferente a las deportivas, digamos, básicamente de elemento. Entonces hay una preparación fundamental en ese aspecto, en la parte de expresión, porque se está haciendo, no solamente moviendo el cuerpo, sino una obra casi de teatro bailada. Es una obra de teatro en movimiento lo que se está exponiendo. Entonces tiene que ser exacto todo, el gesto como el movimiento físico. Muy impresionante, toda la coordinación, ¿cómo hacen, no? Toda la coordinación, pero preciso, mejor que el reloj suizo. Tiene que ser preciso, lo hemos visto, eso sí. Exactamente, sí, y sobre todo por los elementos y zapatillas, que en un momento en el libro, cuento odioso para Carla, la hija de Ileana, digamos, como ustedes, y realmente le cuesta mucho. Entonces, es así cuando la madre le dice, pero te imaginas una cara de sufrimiento en un escenario, a eso voy, uh-huh. Con la expresión tan técnico y tan perfecto, que por más que esté sufriendo y haciendo un esfuerzo impresionante la bailarina, obviamente que es total gusto y agrado por lo que hace, ¿no? Incluso representar una cara de alegría y enamoramientos y todo lo que diga la obra que tiene que haber. Depende de lo que mande el guión de la obra. Sí. Exacto, muy, muy, muy cierto, gracias. Su narrativa transcurre entre el siglo XX europeo y una época más reciente. ¿Cómo logró equilibrar estos dos planos temporales sin perder cohesión ni profundidad? Bueno, ahí es fundamental, el hilo ese conductor lo llevan, es el hecho, anillas de punta. O sea, todo comienza cuando se va a vender una propiedad. Actualmente, digamos, en los 80, en los 90, se vende una propiedad y hay que buscar cada uno sus recuerdos, ¿no? Todos los integrantes de la casa que ya no estaban allí tienen que buscar sus cosas porque se van a perder, si no. Y así se encuentran esas zapatillas. De allí en más comienza una investigación del origen de esas zapatillas, sabiendo que pertenecían a su madre y saber cómo las había conseguido y cuándo eran y qué recorrido tenían. Si es que no era una simple zapatilla comprada en un negocio y nada más, ¿no? Obviamente. Entonces allí comienza la trama y sobre todo también porque la que investiga, que sería la hija de esta bailarina, conoce a su profesora, siendo pequeña, conoce a la profesora de la madre y justamente ella va a ser protagonista, siendo muy mayor ya, va a ser la protagonista de la otra parte de la novela, la central, que parte de cuando esa profesora es niña y está en Rusia a principios del siglo XX, en medio de una revolución rusa y una Primera Guerra Mundial. Entonces todo se hila porque esa profesora desde Rusia, a lo largo de sus años, es profesora, realmente lo fue aparte, es profesora en Argentina. De allí en más, lo real y digamos autobiográfico, verídico también, es que esa profesora fue profesora de mi madre y mi madre ha tenido obviamente un estudio de danza. Pero de allí parte de cómo llegan a unirse esos dos puntos, ¿no? Ekaterina es la que lleva esas zapatillas y todo ese bagaje de historia a lo largo de un continente hasta llegar a Argentina. Si bien no es el nombre verdadero ni la vida verdadera de esta bailarina, la que yo comento, por eso es una ficción, existió sí una bailarina o una profesora de mi madre llamada Ekaterina, que bailó realmente con Ana Pavlova y era una excelente bailarina. Yo lo que he hecho es transformar toda esa historia sin nombrarla, obviamente, sin que sea ella lo realmente. Porque no, no, es como digo allí, faltaría, yo creo que hasta emoción y datos verídicos para que sea realmente una biografía de de alguna persona tan reconocida. Simplemente me he basado en los recuerdos que yo tenía de infancia, de la imagen de esta profesora, como digo allí, que era para mí era una bruja de Blancanieves frente al espejo, porque era una imagen delgada, negra, una escultura, pero y rígida, rígida como su origen ruso, para dar clases, para yo tenía esa imagen, entonces de allí nace la parte ficción infantil que tiene que va madurando a lo largo del libro al ir descubriendo la humanidad de esta profesora, y al ir descubriendo su personalidad, para darse cuenta que esa imagen infantil era muy errónea a lo largo de lo que había sufrido y pasado esta mujer para llegar a ser como era. Es parte interesante, digamos, más allá del traslado que tiene ella, que sin querer, ¿no? Obviamente sin planificar, más allá de los traslados físicos que tiene a lo largo de un continente, tiene también una transformación total, brutal, de personalidad en pocos años de vida, porque es muy joven cuando se sorprende, se ve de pronto sorprendida por un viaje que no había planificado y unos cambios terribles a lo largo de un continente, y siempre sola casi. Así que hay una madurez y una transformación tanto física como mental de esta persona. Fascinante, muchas gracias. Y el tiempo en la novela parece fluir como un río que conecta pasados íntimos. Muchas gracias por estar con nosotros. La figura materna es central. ¿Cuál fue la Sí. intención al unir la historia de la madre con la búsqueda de la hija? Cuéntenos. Bueno, la idea fue principalmente, como digo al principio, rememorar un elemento que nos unió en una época muy linda para mí y para ella, obviamente, cuando éramos pequeños nosotros, o sea, los hermanos. Y entonces era rememorar un elemento que ella ni se esperaba realmente que fuese, que diera. Que terminara siendo un libro, mucho menos un libro, pero ni siquiera un cuento. Y entonces es un nexo de unión, más allá de la excelente relación que tenemos en muchos otros temas. Ella también es escritora y lo pasamos muy bien en muchos temas, pero esto puntualmente era algo que unía a la gente, nos unía de cuando yo. Y entonces siempre hay una nostalgia distinta que una charla de adultos, ¿no? Hoy en día. Es algo que es como dejar guardado un recuerdo que así nació, dejar algo. Escrito algo lindo que se compartió y allí se supone que iba a quedar. Luego surgió el tema de la profesora, de toda vida, de, bueno, y de todos los hechos históricos que van rodeando el paso de esta mujer, ¿no? Los vínculos de madre e hija en la literatura pues siempre cargan ese poderoso peso emocional, ¿verdad? Totalmente, sí, totalmente. Aparte,

violenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conoces y aunque todo se hunda, yo seguiré en pie. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente pisando fuerte. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactas. 10:52. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 74 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 70. Es decir, estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 21, gracias a Dios. Estuvimos con unos días de verdad mucha temperatura. Muy buenos días y recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada de lujo, Graciela Prego Pilar, escritora y docente originaria de Buenos Aires, radicada en España, miembro del colectivo malagueño de escritores, y el día de hoy comparte con nosotros su libro Las zapatillas de punta. Continuamos con nuestra programación. Graciela, ¿qué tan desafiante fue crear una ambientación creíble del periodo revolucionario ruso desde la distancia geográfica y temporal? Bueno, eso básicamente con mucha información y basándome principalmente, más allá de, porque las preguntas que me hacen siempre es, bueno, pero ¿de qué lado se está uno, no? Cuando tiene que hablar de un gobierno, de una situación del personaje, sobre todo cuando están distantes. Entonces, allí justamente a mí en lo que prima es la situación del personaje, básicamente el punto de vista del personaje, no el propio, obviamente. Se puede hablar de una situación real y objetiva, de la que existía, como es esto que explicaba antes de la parte cultural. Y por otro lado, es cierto también que el crecimiento cultural que ha tenido Rusia justamente por los zares era impresionante, pero claro, por una clase reducida. Entonces, antes de crear una controversia con esa posición, yo me pongo del lado del personaje, ¿no? De ser una campesina por una niña de pueblo humilde, de gente trabajadora, y entonces allí es cuando uno se puede situar y opinar a través de sus ojos, ¿no? De la situación que había. Y luego mucha información que coincide con la época y con la situación general del pueblo, ¿no? Del país, más allá del punto de vista que quiera optar cada uno por apoyar o negar. Eso es así. O sea, la información que en todo lo que busqué y todo lo que leí iba totalmente acorde al punto de vista de un pueblo explotado, de la cultura, de la ignorancia que había fuera de las clases altas y zaristas, digamos, ¿no? De la nobleza. Entonces eso no era innegable. Como también que había que buscaban y el hecho de sobresalir en alguna actividad física, cultural, era el tema de poder salir de allí a mostrarse, era fundamental también para irse, para pasar los límites y las fronteras que estaban totalmente prohibidas. Entonces, todo tenía que ver con parte de la formación, la educación que se recibiese. Por supuesto, es como decía antes Ana Pablo, al estar formada en una escuela de Moscú y salir, tuvo la oportunidad de salir de allí a mostrar, a ver, a mostrar la cara buena de un país que realmente no era tan bueno con ciertas clases sociales, ¿no? Con ciertas, no, con la más baja, sobre todo. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los niños lo que apuntaban era ver a sus ídolos, a sus su ideal, digamos, y su ilusión era sobresalir en lo que hicieran para traspasar esas fronteras, sean como fueron tantos gimnastas rusos, como fueron tantos, bueno, allí tienen incluso a Nadia Comaneci, que es un ejemplo también, pese a que no es rusa, obviamente, pero tantos bailarines, ¿no? En ese momento unos regímenes muy, muy limitados, ya que hay innumerables bailarines, artistas, cantantes de ópera, bueno, en todas las disciplinas deportivas que han conseguido escapar de un régimen a través de una actividad cultural y deportiva. Entonces, eso es innegable, que una situación que realmente la gente se podía sentir muy cómoda. ¿Derrocar ese gobierno? Sí, bueno, ver esos privilegios en pocos, claro que daban ganas de derrocarlo, para más allá de las críticas del que venga después, que no se lo esperaban, pero como dice en un momento el padre, cualquier cosa que venga sería mejor, porque así todos tendrían una oportunidad, ¿no? Más allá de lo que viniese después en la historia real de ese país. Muy cierto. La reconstrucción histórica literaria exige pues un poquito más que documentación, y creo que se llama sensibilidad, y aquí lo encontramos en esta obra. Muchas gracias, Graciela. El libro también. Claro, era la... Ajá. Dime. No, sí, no, por dígame. Favor, dime. Al contrario, perdone, es que estaba hablando. El personaje de Caterina, justamente lo que representa es un poco, bueno, esa es mi niña, ¿no? Como dije antes, no ve con claridad su punto de vista, hay muchas cosas que no entiende, porque ella está por lo que quiere hacer y lo que le gusta. Incluso teniendo en cuenta que sobresalir beneficiaría a su familia, ella busca en un momento casi básicamente sobresalir. Pese a que adora la danza, ella ve que su única posibilidad como niña es sobresalir para llevar a su familia fuera de esa situación tan difícil. O sea que el hermano la prefiere por otra forma de buscarlo, como es una revolución, como ser partícipe de esa revolución, porque ve que sobresalir y tal del hermano está muy bien, pero no hay un cambio político con eso, sino un cambio a lo mejor momentáneo y personal y particular de una familia, no de todo un pueblo. Exacto. Interesantísimo, muchas gracias. El libro también tiene algo de misterio. Carla, desde otro lugar del mundo, va armando un, digamos, rompecabezas del pasado. ¿Cómo construyó esta tensión narrativa? Cuéntenos. Bueno, eso es totalmente ficción, ¿no? Lo único real o autobiográfico, por decir, es el encuentro con esas zapatillas, que siempre supe perfectamente dónde estaban también, pero de hecho están en la vitrina, junto con las mías de pequeña. Pero eso justamente, la investigación que hace Carla, me ha llevado por Buenos Aires para informarme de lugares de Buenos Aires, como es la Casa Rusia, como es un montón de lugares que realmente funcionan casi como embajadas, pero sobre todo para difundir la cultura de cada país. Y es muy interesante porque ella allí encuentra, en parte, une lo que sería su estado del momento en los 80 o 90, lo une al encontrar haciendo esas investigaciones, encuentra en esa institución, encuentra fotografías de lo que está ella buscando justamente, Ana Pavlova, ¿no? Y está en esa casa rusa, la casa Rusia se llama, está en las paredes, en cuadro oriental, como obviamente, como una gran representante de la cultura de ese país. Entonces se van uniendo muchos puntos desde la investigación y desde la ficción del centro de la novela. Siempre hay algo en común con todo eso. Una lectura realmente adictiva y envolvente, diríamos que es Las zapatillas de punta. Muchas gracias. ¿Usted cree que las zapatillas de punta funcionan también como, digamos, un símbolo de herencia, memoria o incluso redención? Bueno, yo creo que sí, que como memoria, sobre todo, obviamente que la memoria la guardamos nosotros, pero sí guardan sí momentos de que cada uno le haya dado, por supuesto, pero cada uno, pero momentos de una infancia, como fue en ese caso, o de una de en caso de mi madre, de su juventud, porque esas zapatillas eran las que ella usaba cuando utilizaba cuando era joven. Entonces, de hecho, hay algo, un paralelo, justamente, bueno, esto de acotarse a zapatillas, ¿no? Del hecho de que era joven. Cuando ella en un momento tiene que decidir bailando, es un poco Caterina, cuando tiene que decidir también a lo largo de su vida tantas decisiones que tiene que ir tomando. O sea, ambos personajes en la distancia, tanto física como de épocas, están hablando siempre de superación y de elecciones, de elegir entre unas cosas y otras. A unos por la situación, ni hablar de lo que era Europa y las guerras y tal, y todo lo que van salteando, y en el caso de Buenos Aires, es el tema de que también hay un levantamiento en el 55, que es lo que hace decidir en parte hasta dónde el arte puede ser una buena forma de vivir y no un trabajo formal, en el caso de mi madre, ¿no? Entonces, claro, en esa época los padres a su vez tenían mucho, pesaban mucho en la elección de las actividades de los hijos. O sea, mi madre estudió danzas y piano, que es profesora también, porque casi un poco por imitación de la hermana mayor, que fue casi obligada a estudiarlo, pero la señorita de época, digamos, de la con cierta educación formada y las familias que querían, digamos, que sus niños progresaran en aspecto artístico, bueno, llevaban a sus hijos a estudiar o ballet o música o pinturas, bueno, siempre actividades culturales. De allí que ella, justamente profesora de piano y bailarina clásica, pero llegó un momento, el piano de por sí ya lo dejó, porque apenas se recibió era algo que hizo casi por obligación y nunca le agradó. Ahora, recién ahora de grande, sí, seguramente. Pero en la parte de danza tuvo que elegir, porque ya no daba la situación de Argentina, con un levantamiento del 55 para derrocar un gobierno y tal y tal. Hubo momentos realmente de cierto peligro que hicieron tambalear un poco la balanza para lo formal y lo estrictamente básico, digamos, para lo que era una señorita de esa época, de ir a trabajar, estudiar, casarse y sus hijos. No obstante, luego justamente a partir de allí es que ella deja de bailar, pero pone su estudio de danza, que es donde yo, con un poco más de a los años, me introduzco haciendo mis primeras apariciones disfrazada de bailarina, ¿no? Y siendo muy, muy pequeña. Por eso digo que guardan muchos recuerdos, y a acotación de la pregunta que me hacías, justamente yo creo que sí, que guardan momentos, los elementos, ¿no? Todo lo que nosotros, todo aquello que nos recuerde ver un elemento. El elemento en sí puede importarle a alguien en la medida que haya tenido una vivencia, pero por supuesto unas zapatillas que no dicen nada a nadie no van a representar mucho. A lo mejor luego de una novela que tiene mucho que ver, no están las zapatillas presentes, pero sí puede ser ese elemento como cualquier otro que una generaciones o que una distancias por el afecto que se guarda o por los recuerdos, ¿no? O lo que han vivido, sea agradable o no, pero siempre se guarda algo. Como yo digo, hay mucha gente que puede coincidir en épocas y en lugares con lo que pasa allí, tanto Caterina como a mi madre, ¿no? Pero Caterina sobre todo, quien no puede hablar, mucha gente, bueno, hablar, pero por lo menos habrá vivido momentos de una guerra mundial que muy parecidos a los que vivió Caterina. Incluso en Rusia, incluso en tantos lugares, por la situación política, social, por la situación por la situación en la que vivían, en el espacio que vivían, ¿no? Y tantos países que nombro, que siempre alguien se puede identificar con alguno de ellos, o alguna situación. Entonces no es solamente un elemento, sino el elemento une, tanto en la novela como en las personas, bueno, puede unir recuerdos, y en la novela une episodios, pero en realidad hay mucha gente que se puede identificar, si bien no con el elemento, se puede identificar con lugares y con épocas que se hayan vivido, o algún ancestro, o algún pariente. No. Muchas gracias, Graciela. Los objetos en la literatura tienen una carga simbólica que puede ser tan poderosa como los personajes mismos. Muy cierto. Muchas Exactamente, gracias. Exactamente, sí. Usted reside en España. ¿Cómo influye su propia experiencia migratoria en la narrativa del exilio y la reconstrucción identitaria? Bueno, tiene mucho que ver. Bueno, para comenzar, mis abuelos, parte de mi familia era española. Entonces, tampoco es... Si bien no en esa época, digamos, que ellos estaban y que vivían, yo no conocí España, sino que vine por propia decisión. Obviamente, Argentina tiene una herencia española e italiana muy fuerte. Uh-huh. O sea, nunca nos sentimos extraños en un país con la misma habla y con muchas costumbres heredadas en Argentina, a las que se suman otros países, como digo, como Italia, que, bueno, que enriquecen muchísimo más el tema cultural, el tema gastronómico, el tema por todos lados, ¿no? El de la lengua, todo, los modismos que se tienen al hablar también allí y en todos lados, ¿no? Un argentino se reconoce porque tiene una mezcla de acentos. Incluso hay provincias que se llaman exactamente como en España, porque justamente fueron fundadas por gente española que ha ido para allí. Entonces hay mucho, mucho en común, no es casualidad, es un lugar desconocido, tanto España y el carácter. Bueno, yo estoy en el sur en este momento, por ahí tienen un poco más de... si bien mis abuelos eran gallegos, si bien Andalucía tiene un carácter que puede asociarse un poco más al argentino, pero por diferentes motivos, ¿no? Y tiempos, y historias, y bueno, hay muchos ancestros que se han ido mezclando. Entonces ya no hay una personalidad o una identificación tan definida de una persona de un lugar a otro, dentro de Argentina sí, como lo es dentro de España. Pero alguien que se ha trasladado, mis ancestros que se han trasladado para allí, como ahora venir para aquí, no es tan extraño. Uno no se siente en un país extraño. Yo me siento perfectamente como en casa, ¿no? Por los años que llevo aquí y porque la gente y el carácter tienen mucho, mucho que ver a sentirse cómodo y en casa, digamos. Muy cierto. Muchas gracias. La voz que describe, que escribe desde la distancia, pues tiene otra profundidad. Muchas gracias. Graciela, ¿qué le aportó ser parte del colectivo malagueño de escritores en el proceso creativo del libro? Bueno, siempre es interesante relacionarse con otros autores. Si bien en el libro, de por sí yo no tengo referencias del grupo, de escritores del grupo, para mis creaciones, no las busco tampoco, o sea, trato de hacer algo original completamente fuera de eso. Claro, por supuesto que el colectivo es muy importante en el hecho de difusión, de reunión y de crecimiento, ¿no? Porque si bien uno trata de hacer algo original y tal, también vemos las obras de nuestros compañeros. Y siempre leyendo se aporta algo, ¿no? Y se aprende. Entonces todo tiene mucho que ver. Lo que hace, uno lee siempre, pero lo que hace el colectivo es estar en otro trato, no solamente en un papel, sino en un trato de encontrarse en una reunión, en una feria de libros, y comentar, y bueno, y es muy interesante. Y sobre todo cuando leen tu libro y te comentan y te preguntan algo interesante, algo que si no, bien no tienen dudas, es algo que se comparte, ¿no? Un tema que es muy lindo conversar, sobre todo de la obra de alguno de los autores. Por supuesto que siempre aporta encontrarte con gente que hace lo mismo. Claro que sí. Pero en cuanto a la escritura en sí, al revés, yo soy medio de encerrarme, ¿no? Cuando estoy escribiendo y cuando me centro en una novela, soy más de ahí es cuando no tengo el mismo tiempo de leer que de escribir. Entonces prefiero estar involucrada completamente en la obra, en lo que estoy escribiendo, y estar investigando y leyendo mucho, pero para lo que estoy escribiendo en ese momento. Muchísimas gracias. Las comunidades de escritores pues son espacios donde la palabra encuentra resonancia y apoyo, sobre todo, y eso mandamos un fuerte abrazo a todo el colectivo malagueño de escritores desde acá, desde New Jersey. Gracias por su apoyo, y pueden encontrar más artículos, más obras en la sección cultural de nuestra revista Femme International Magazine. ¡Auch! ¿Qué es ese ruido? ¡Au! Hay un ruido que está haciendo una... como algo está chocando, está haciendo... Usted me está escuchando también por la radio, ¿right? Ah, bueno. No, aquí está perfecto. No, no. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, perdone. Estaba haciendo como un feedback. Ahora sí. ¿Cuál es, digamos, su rutina cuando se dispone a escribir? ¿Necesita silencio? ¿Necesita música? ¿Qué puede compartir con nosotros en cuanto a este proceso? Pues no, básicamente, la verdad es que, aunque pues música escucho casi todo el tiempo, pero me aíslo bastante cuando tengo algo en la cabeza, así que si tengo una idea, realmente no, me es igual realmente que haya música o no, porque me concentro básicamente en lo que quiero, en la idea que quiero. A veces escribo la idea para después desarrollarla, o el orden de que le quiero ir dando, ¿no? Por ejemplo, esta novela tiene muchos capítulos. Algunos los he ido como dividiendo para que el lector encuentre más fácil el tema del encuentro en donde se va dejando y aparte porque hay muchos cambios de tema y para que se vea la evolución incluso en el cambio de capítulo, ¿no? O en el, no solamente de, obviamente, que cambio de capítulos en el tema de un cambio físico, de destino de la protagonista, sino que también en lo que ella va pensando, ¿no? En el tema de la evolución que tiene la protagonista. Entonces, me parecía que unos cortes de capítulos eran importantes. Y eso a lo mejor, sí, me lleva más tiempo, no solamente ya con la información, sino incluso cuando me voy informando y voy escribiendo, voy también teniendo en cuenta que de un tema que se me ocurrió sale otro y sale otro. Entonces, son o capítulos aparte, o que enriquecen el mismo capítulo que estoy escribiendo. Pero básicamente, ya digo, si estoy en silencio también me va bien, porque no solamente se está escribiendo la trama, sino que se está organizando todo, el momento y las divisiones del mismo libro, ¿no? Hay gente que puede escribir todo seguido y luego separarlo, y yo voy, creo que cuando me surge una idea, prefiero casi que sea, no un cuento aparte, pero sí que haya, como decir, bueno, este capítulo dentro del mismo libro empieza y termina y tiene relación al mismo tiempo. Hay otros capítulos que relacionan y hay otros capítulos que son de la primera parte de la novela y otros que son, digamos, del actual, del momento actual, y otros que son netamente del momento anterior. Eso se ve. Pero bueno, mi estructura es eso. Principalmente creo que tener una idea y escribirla para desarrollarla después, o si no, ya me pongo y a medida que voy escribiendo se me van ocurriendo las ideas y las voy plasmando para después desarrollar y ver cómo las organizo y en qué parte de la novela las intercalo, ¿no? Yo creo que es algo así. Muchas Porque gracias. Es algo muy espontáneo, entonces tampoco tengo una técnica definida. Muchas gracias. Si alguien le preguntase a usted, Graciela, ¿cuál es su secreto para vencer el miedo a escribir, al miedo al papel en blanco? ¿Cuál sería ese? ¿Qué le respondería usted? Ay, no. Bueno, yo diría que si a alguien le interesa o tiene ideas, sobre todo parte de una idea, entonces plasmarla en un papel o cuando uno le queda la idea fija, o para no perderla o para desarrollarla luego. Bueno, eso es la intención de cada uno, la formación también, o que le interese. O la motivación que tenga para escribir eso, ¿no? Porque hay gente que, bueno, puede escribir una frase de nada y no hay ninguna motivación detrás, es un simple cuento breve, es una simple novela, bueno, y es pura, información y tal. Y hay gente que, bueno, se ve motivado, como puede ser el origen de las zapatillas, a guardar un recuerdo. Hay otros que, bueno, significará a lo mejor tener algo que contar propio, unas vivencias, una autobiografía. Entonces depende de lo que es la que lleva a escribir. A escribir, a contárselo a un amigo, a, no sé, a grabar una cantada, a hacer una canción, cada uno lo ve, o a escribir una pintura, creo que cada uno lo va a expresar como mejor quiera. Simplemente escribir, porque a mí siempre me gustó de distintas formas y porque me gusta mucho la parte, incluso hasta técnica del libro, ¿no? Me interesan y me gustan los libros, básicamente, más que la pantalla, por decirlo, ¿no? El libro físico, entonces es muy... Sí, entonces todo tiene que ver. Y creo que la gente que le guste, que le tenga miedo a ese papel en blanco, creo que es lo más lindo que hay. Poner una frase, creer que empieza de una forma y luego seguramente se sume antes y después de lo que uno esperaba, como fue en este caso, ¿no? Empezar con un cuento breve y que ni siquiera empezaba como empieza la novela y mucho menos terminó siendo, era como terminó siendo la novela. Entonces, todo va cambiando a medida, pero el romper el papel en blanco es interesante, aunque sea con una frase, y de allí va saliendo un montón de cosas, siempre y cuando tenga una motivación para escribir sobre eso, ¿no? Es muy difícil escribir con una frase que no diga nada a uno, eso es casi imposible, algo tiene que decirle, sea un recuerdo, sea un animal, sea, no sé, una música, o una introspección, digamos, de un sentimiento, desde la depresión hasta el enamoramiento, todo, ¿no? Todo tiene que ver para escribir algo y de ahí en más desarrollarlo en la medida que uno quiera. Que sea un cuento breve, que sea una novela, que sea una poesía, que sea una canción, bueno, eso depende el gusto y lo que cada uno, o sea, técnicamente lo que cada uno se sienta más, más cómodo. Incluso para hasta dónde da el tema para que se desarrolle más o se desarrolle menos. Yo creo que es algo muy personal, pero que creo que cuando si hay gente que quiere escribir, realmente es una frase la que empieza y la que tiene es la idea, plasmar la idea de por qué se quiere escribir algo sobre algo y el por qué. Entonces eso creo que va a llevar después a desarrollar todo, y a lo mejor termina con otro motivo, pero bueno, es importante empezar, como es eso, ¿no? Mira, yo he estado dando unas clases de psicología del color, por ejemplo, en unos institutos de formación profesional de aquí de Málaga, junto con el colectivo malagueño de escritores, lo hemos hecho. Mi tema era la psicología del color, por ejemplo, y fue muy interesante porque al margen de la parte técnica y de todo lo que se habló de los colores, la simbología de cada uno, las antítesis que tiene la simbología misma, era interesante porque al terminar la charla, el taller, a cada uno de los chicos les dije, bueno, ahora escriban, teniendo en cuenta los colores y el significado que acabamos de ver, escriban alguna frase, escriban un pequeño cuento, pero en vez de poner que el personaje era macabro, tal y tal y tal, bueno, utilizan los colores. ¿Qué colores parece? El negro, obviamente. ¿Qué es de peligro? ¿Qué es enamoramiento? ¿Qué es una persona joven y vital? Bueno, utilizan los colores para las descripciones. Y lo han hecho de una forma tan espectacular que muchos de ellos, a esto viene lo que hablábamos antes, no tenían ni idea que eran capaces de escribir algo tan lindo y desarrollar algo simplemente partiendo de los colores que tanto hacen y tanto visten en una trama, ¿no? Incluso imaginándola, ni siquiera viéndola en un papel, que es blanco y negro a veces, en un libro, que la mayoría de las veces, mejor dicho. Entonces, fue tan interesante ver cómo esos niños descubrían que eran capaces de escribir algo partiendo de un taller de colores, que seguramente alguno habrá seguido escribiendo, ¿no? Y incluso de a dos se han puesto, o en grupo. Y lo que empezaba siendo una broma, porque se reían, algunos les daba vergüenza, terminó siendo leyendo cada grupo su texto, y fue muy, muy interesante y muy entretenido para ellos también. Así que fue un gusto enorme haber hecho eso, claro, y conseguir que los chicos, y cada escritor que fue del colectivo a dar su taller, seguramente lo consiguió desde otros puntos de vista, ¿no? Una compañera de la motivación de escribir, otra compañera hablaba de otras cosas, y a mí el tema de los colores me va mucho porque me gustan mucho las descripciones y dicen mucho en mis libros, sobre todo, y has visto en La Senda del Jabalí, que lo hemos visto hace unos años, esos colores de montaña y de Huesca y tal. Bueno, todos mis libros, y sobre todo cuando hablan así de algo natural y algo que hay un paralelo con un animal y con una zona de campo y rural, tienen mucho que ver los colores, tanto en el paisaje como en el personaje mismo, ¿no? Con el carácter de los personajes. Y así en todas las novelas, en todos los libros, ¿no? Y entonces a esto venía, que cómo se escribe en blanco y negro, bueno, ya ves, había niños que no sabían ni siquiera que se podía escribir partiendo de algo tan externo a la escritura en sí. Porque yo el tema eran los colores, no era decir, escriban un cuento, y de ahí sí que estaban en blanco, porque no se les ocurría nada. Pero cuando partimos de los colores, enseguida imaginaron que el muñeco que tenía tal, que significaba, que por qué le daba miedo a la oscuridad, por qué el rojo era pasión. Bueno, empezamos a ver de todo un poco y todos salieron escribiendo algo muy, muy interesante. Así que ya ves, hay motivaciones, creo que es lo que vale para realmente empezar a dibujar un rojo en blanco. Creo que es fundamental.

sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 32 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 75 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 72. Es decir, estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 22. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada del día de hoy, Graciela Prego Pilar, escritora y docente originaria de Buenos Aires, radicada en España y miembro del colectivo malagueño de escritores. Comparte con nosotros su libro Las zapatillas de punta. Continuamos con nuestro programa, no sin antes agradecer los saludos, los mensajes en las distintas plataformas. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Y también quienes están activamente participando en nuestra encuesta, muchísimas gracias. En breve daremos a conocer ese resultado. Graciela, en el segmento anterior le pedimos si pudiese leernos un fragmento. No sé si usted está lista, si es que se puede hacer, en todo caso que sí. Pues los micrófonos son todos suyos. Perfecto, sí, por supuesto, cómo no. Voy a leer el encuentro de Carla con esas zapatillas, por ejemplo, que voy ensamblando. Y luego me gustaría también una parte de la situación que se vivía en Rusia cuando ya, para mostrar la situación realmente de por qué la niña y el hermano y tal, y la familia viven como viven y están esperando a cada uno por sus motivos, cambiar esa situación personal, ¿no? Bueno, allí vamos. Esto es cuando Carla entra a la habitación y va directamente a su armario a vaciarlo porque la casa de su infancia se vende. Entonces todo el mundo tiene que ir a buscar sus recuerdos y sus pertenencias, cada uno de los hermanos. Y dice así: en el otro extremo, una caja ocupaba gran parte del espacio que quedaba libre de papeles. La abrió, removió su interior con la especial inquietud que la distinguía de sus hermanos, y debajo de coloridos vestidos antiguos que comenzaron a desparramarse sobre el suelo, enredados entre metros de tul, adornos florales y gasas que volaron al otro extremo de la habitación, las encontró. Envueltas en las cintas y manteniendo su buena forma, se asomaban entre los últimos accesorios del fondo de la caja. Las zapatillas de punta, rígidas y ligeras, recubiertas con el fuerte tejido de satén color rosado, reposaban tal cual ella misma las habría guardado alguna tarde de sábado al terminar sus incursiones en la caja de los sueños. La esperaban durmiendo en el mismo lugar que tantas tardes la habían transportado desde su tierna y terrenal infancia al universo de cisnes y princesas. Eso sería el encuentro de Carla con esas zapatillas, que luego se pone a ver su origen. En cuanto a Rebelión de Iván, que es el hermano de ella, los motivos que lo llevan a intervenir formando parte del grupo bolchevique para derrocar a un gobierno y la situación que realmente vivían allí. Él dice, el tiempo pasaba y la situación general lo hacían sin intención de mejorar. Por el contrario, empeoraba día a día. Mientras en la familia de Caterina no todos aceptaban el miedo como excusa y la conformidad ante la injusticia social como solución. Iván, su hermano, se había pronunciado desde muy joven contra el sistema, así como también frente a la inestabilidad y la resignación de su entorno, creciendo su insumisión más aún a medida que pasaban los años. Sus inquietudes, sumadas al momento político, no hacían más que remover su ira contra cada joven, en cada joven, al igual que él, soportaban esta angustia diaria reflejada en su desmejorada imagen, enalteciendo su espíritu revolucionario y su hambre de libertad, cansados de ver a sus mayores recibir un trato indigno a lo largo de sus sacrificadas vidas, solo por un humilde techo y el sustento miserable para cada día. Oía a su padre cansado de repetir que aquello no podía continuar así por mucho tiempo, aún temiendo ver naufragar su humilde estabilidad. Pero, hombre mayor, sentía igualmente un sincero apoyo hacia los ideales de su hijo, aunque él no veía argumentos firmes ni soluciones prácticas, y menos aún esperanzas para un cambio real. Era una vida mareada, marcada por la represión inconsciente, heredada sin discusión, como parte de su naturaleza, al desconocer otra forma de vida, porque en aquella sociedad, pese al cansancio y el abuso de los patrones, la pobreza era parte de su existencia y el sometimiento brindaba seguridad. Con esto muestro básicamente la situación que vivía ella en su entorno y porque ella busca desesperadamente también triunfar cuando ve que el hermano arriesga su vida por un cambio y ella no puede hacer otra cosa que ser buena en lo suyo para ver si de otro punto de vista puede cambiar ese entorno familiar y esa situación familiar que la vive día a día, aunque no la padece como su hermano y su padre que se enfrentan, que forman parte de las tropas bolcheviques luego. Bravo, muchísimas gracias por compartir favor. Con esa querida audiencia. Muy, muy honrados que nos comparta fragmento de esta gran obra. Vamos a continuar con este programa y quisiera preguntarle, Graciela, la novela está escrita con gran sensibilidad emocional, como ya lo hemos comprobado, pero ¿cómo logró usted no caer en el sentimentalismo? Cuéntenos. Bueno, creo que hay momentos bastante... Bueno, a mí no me gusta exactamente remover sentimientos, por supuesto, pero no remover que la novela y el argumento vayan en torno permanentemente y sobre todo mostrar una... Creo que caer en sentimentalismo sería ser un poco pesimista y lo que yo quería mostrar justamente era una cuestión de resiliencia, de superación. Entonces es imposible quedarme simplemente en hechos, en lo que siente, porque obviamente si es por sentirlo, ella siente resignación en cada paso casi que da a veces, pero eso es justamente lo que le da fuerza para seguir adelante. Entonces, esa era la etapa, si bien se muestran episodios a veces negativos, justamente son las que ellas la esfuerzan para salir adelante y para darle más valor a todo lo que va haciendo. Entonces, eso sumado a los hechos históricos muy duros que se van viviendo a lo largo de la travesía, creo que los sentimentalismos tenían que ser bastante... tenían que estar, pero para una forma de superación, no para quedarse, porque si no hubiese sido muy fácil tal vez para ella de darse por derrotada desde un comienzo, en lugar de superar tantas cosas como las va haciendo. Y encima, mostrar la cara de esa época de Europa, principalmente, es imposible caer en un sentimentalismo y quedarse en eso solo, si no es por una cuestión de cambios permanentes. Incluso después de esa guerra mundial, hablamos de los años 20, de la locura de Francia. Entonces todo es una superación, aunque sea de un día para muchos, porque no esperaban mucho más, con un temor espantoso. Pero es muy difícil quedarse en una novela de superación, quedarse simplemente dando vueltas en sentimientos, cuando hay muchos hechos importantes que van marcando la trayectoria y llevan el hilo de la novela también, ¿no? Gracias, Graciela. El equilibrio entre emoción y sobriedad es lo que convierte una historia buena en una historia grande. Graciela, ¿hay una intención pedagógica o formativa en la obra desde su mirada como docente? Ah, bueno, eso parece que sale siempre, pero sí, sobre todo en la eso me, sí, ya es muy innato, pero sale en cuanto a, bueno, me pareció muy interesante al margen de la novela en sí, la trama de la bailarina, el ballet y la actividad física, obviamente, que tiene que ver con lo mío, me pareció muy interesante intercalar esos hechos históricos ubicados en una historia entretenida y bueno, una historia que espero sea entretenida, pero al mismo tiempo nombrar los hechos y ubicarlos en tiempo y lugar para dar una idea general, que obviamente muchos lectores la tendrán y mucha gente la tendrá, por supuesto, pero ubicarlos a través de un elemento o de una persona que se traslada y va viviendo exactamente uno atrás del otro, positivos y negativos, y sacando, como dije antes, lo positivo, por más que fueran nefastas las situaciones, sacar provecho de cada situación que va pasando. Pero la parte, sí, tal vez pedagógica, es un poco el tema de la información y cómo se vivía en cada lugar, que se tiene que tener en cuenta al juzgar, ¿no? un accionar de la gente. Por ejemplo, como digo allí, la gente se acostumbraba a estar cómoda en su pobreza porque no se le exigía, comían seguro y esa pobreza al mismo tiempo les daba seguridad. Era muy difícil pensar en un cambio cuando así comían y con un cambio, quién sabe. Y en esa pésima situación que se encontraban, eso era mucho, llevar un alimento de casa era mucho. Bueno, y entonces el hecho de mostrar las distintas situaciones y los distintos, el salto terrible que hay de la Europa esa del este al occidente, es para también en parte, como yo lo hice también, pensar, ubicar cada personaje en su lugar y el cambio brusco que tiene que haber sido para esas personas que saltaron al otro lado, de una forma tanto cómoda o incómoda, pero que no todo es tan fácil como a veces vivimos, ¿no? De este lado, y no todo es tan negativo, por decir que muchas veces las oportunidades y el crecimiento surge de lo negativo, ¿no? Lamentablemente hay que salir de la zona de confort para progresar, y esta gente, si bien no era una zona de confortable, sí era una situación negativa para poder resurgir de allí, ¿no? Y tener esa capacidad de desarrollarse pese a que las circunstancias no fueran las mejores. Yo creo que sí, lo que se trata en parte es una cuestión de enseñar un poco, no solamente aparte de información y todo lo que se puede saber, que a veces como temas sueltos son medio, tal vez, difíciles de cuando uno habla de una guerra mundial, habla de eso y punto, ¿no? O cuando uno habla de, a lo mejor, de la Revolución Rusa, lo habla también, obviamente lo incorpora a la Guerra Mundial porque están en la misma época, casi. Pero luego intercalar eso al occidente, qué pasaba en un lugar cuando pasaba algo en el otro, eso es lo interesante muchas veces, y la forma de las sociedades, cómo van tomando, de acuerdo a su educación, cómo van tomando a su cultura, cómo van tomando los acontecimientos y cómo los van sobrellevando. En un momento, eso es muy, lo vemos en ese caso cuando digo que Caterina en un momento está bailando en un cabaret y ella dice, qué bárbaro, ¿no? Porque esto se supone que es un país, el occidente se supone que todo el mundo se muere por venir de este lado. Y allí en Rusia, el ballet, y mostrar un tutú, y mostrar las piernas debajo de un tutú, era algo tan elemental como el arte mismo y como la danza misma. Y sin embargo, de ese lado de Occidente, donde todo era supuestamente, estaba superado, pagaban lo que no tenían para ver un par de piernas. Entonces ella se sorprende de cosas tan básicas y elementales, y allí te das cuenta la mentalidad, ¿no? El cambio y el concepto que se tiene en una sociedad y en otra. Y muchas cosas de esas se ven a lo mejor conociendo situaciones diferentes en un mismo libro, en una misma trama que va llevando de una punta a otra y se va desarrollando y te va mostrando que cada lugar, en cada situación, en cada época, puede ser muy diferente y que cada persona lo sabe sobrellevar de distinta manera. Creo que es toda una enseñanza de información, pero también de superación. Es lo que creo que en el fondo siempre me ha gustado. En mis primeras novelas, generalmente, me gusta resaltar las costumbres y la riqueza cultural que hay en cada pueblo casi perdido de España, en aldeas que tienen 100 habitantes, tal vez, o 200. Wow. Entonces, todo eso, que no se pierda, claro, como es Huesca, Ásara, bueno, muchas zonas, de desierto incluso. Entonces, siempre en cada novela, si bien no es lo mío, obviamente, lo que yo podría ser docente, el de la docencia se lleva en cualquier área, no sé, necesariamente en el movimiento, como es mi caso del estudio. Entonces, creo que el hecho de mostrar y querer que se sepa, más que el hecho de enseñar, querer que se sepa lo que hay más allá de una trama, me parece muy interesante. Los pueblos con sus riquezas sobre y bajo tierra, ¿no? Porque hay riquezas impresionantes incluso uh-huh. en la historia de esos pueblos. Y en este caso, de tantas culturas que van atravesando y teniendo en cuenta la forma de vida de cada una. Me pareció muy interesante el tema eso, que dentro de la trama, hacer como una, sin querer, inconscientemente, se lea una explicación del porqué de cada cosa. Cuando el mundo en Rusia estaba sostenido por 4 ballenas, por ejemplo, ¿no? Y el infierno era bajo tierra. Y eran cosas que allí se creían de esa forma. Por eso a Caterina se le van cayendo. Cada elefante se va saliendo y se le va cayendo su mundo cuando va descubriendo cosas nuevas. Se da cuenta que hay algo más que lo que le enseñaron. Y sobre todo la iglesia, que pesaba muchísimo en su educación, ¿no? Y así, bueno, creo que mostrar las diferentes en poca cosa, ¿no? Elementales, pero bueno, mostrar diferentes culturas hace también a entender a la gente de cada lugar por qué se reaccionaba así en cada lugar, ¿no? De acuerdo a la época y de acuerdo a su situación personal, no solo la general. Excelente, maravillosa manera en que lo comparte. Gracias, Graciela, de verdad que nos transporta. Pocas veces escritores que hemos tenido nos transportan así de esa manera, de que lo narra. Es como que uno visualmente puede estar ahí enfocándose y es como que lo describe más rápido que la IA. La manera en que usted lo está compartiendo, y le agradecemos infinitamente. Bueno, a mí me encanta la literatura y me fascina la historia. Todas las facetas, todos. Y conocer la historia le abre, digamos, la mente de muchas cosas. Y siempre hay que saberlo y conocer su historia y conocerla de todas partes del mundo y conocerlo es fascinante. Muchas gracias, me gusta mucho. Y lo literario y lo educativo muchas veces se entrelazan con gran potencia, como de esta manera, como lo está compartiendo esta mañana. Totalmente, totalmente. Creo que es la mejor forma más amena de aprender, incluso. Uh-huh. No solamente leer y repetir, ¿no? Que es lo que creo que a veces se falla un poco cuando, al menos, uno ve, hay distintos docentes, distintas formas formas para enseñar, pero que hacer vivir la historia y hacerla entender, y hacerla disfrutar, siempre va a fijar más conocimientos que leer y obligar a tener un poco de memoria, simplemente, y no saber ubicar en qué momento y en qué lugar suceden los hechos que se vayan estudiando, ¿no? Creo que relacionar un momento histórico o una época a nivel general de lo que pasa en una punta y la otra es fundamental para entender muchas cosas, no hechos aislados, ¿no? Exacto. Muy cierto. ¿Y cómo es que dice el refrán? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y lo hemos visto en Sun Tzu, lo hemos visto en geografía, en geopolítica, en la misma historia que se va entrelazando una cosa con la otra que se va repitiendo. Por cierto, es como un ciclo, vuelve y vuelve. Muy interesante. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así es. Y hasta el día de hoy lo seguimos viendo, pero la gente no se da cuenta de ello. Eso es lo peor todavía, que se sigue viendo. Ya se vio en los 60s en otros países, no quiero mencionarlos, pero ya sabe a cuál me refiero. En los 60 se repite, luego, finales de los 80, 90, o Medio Oriente, en otras partes del mundo, y ahora se está repitiendo otra vez. Pero de otra máscara, pero es el mismo background, como decimos aquí. Eso es importante saberlo. Sí, obviamente hay algo permanente que son los intereses, ¿no? Exacto. Eso no cambia. Y el hombre tiene sus hábitos y sus claro, cambia la cara, pero los hábitos y los intereses siempre están. Y entonces siempre va a repetirse algo. Claro que sí, por supuesto. Regresando a nuestro tema, cuéntenos, Graciela, ¿qué reacciones han recibido los lectores, especialmente mujeres, que se ven reflejadas en Ekaterina o Carla? ¿Qué nos puede compartir esta mañana? Bueno, de todo, porque realmente mucha gente vino por el tema de la danza, porque han visto unas zapatillas en la tapa, ¿no? Y se han emocionado porque eran las zapatillas de mi madre. De hecho, la foto de la tapa del libro, de la portada, es mi madre, con 15 años y en una interpretación. Y esas son sus zapatillas verdaderas. Entonces se han acercado las mujeres y las adolescentes incluso, incluso estudiando historia, niñas, que me han encantado porque eran muy jovencitas, les gustaba la danza y la historia, así que coincidían en todo. Les ha parecido bien por ese lado. Yo creo que al abrir el libro y, claro, y comenzar a leer, de danza en sí, que nombra 3-4 obras a lo largo del libro, que va haciendo un paralelo con su vida privada y Caterina, justamente un paralelo con la obra que representa, se van dando cuenta que tiene bastante poco de danza y mucho más de momentos históricos y de momentos de superación, que puede ser tanto sea bailarina como que sea profesional en cualquier otro ramo, ¿no? Entonces, pues por suerte, muy, muy bien. Y me han sobre todo llamado la atención eso, exactamente, los hechos históricos relacionados, tanto sea por unas zapatillas como por un personaje, pero que no se imaginaban que se podía unir la historia de esa manera, amena, a lo largo de una trama que los va llevando sin darse cuenta, como si estuvieran ahí. Exactamente lo que me has dicho antes. Realmente es algo que me gusta porque yo lo hago así, lo escribo así. Yo imagino el lugar y lo describo como si estuviese allí mismo. Los colores, la vegetación, los edificios, todo. Y casi siempre utilizo lugares donde estuve. Por eso, no en el caso de Rusia, por ejemplo, pero sí en la parte europea, en bastantes países, en la parte de Argentina. Entonces, para mí es un placer escribir como si estuviese parada allí y escribir lo que voy viendo. Entonces el lector, por suerte, me va dando, cuando me explican lo que han sentido, lo que han pensado mientras leían la obra, era exactamente que era como estar allí, como estar parados viendo todo y están en ese lugar, como se describe exactamente, las arquitecturas, las obras de arte, todo lo que se habla en el libro, que no solamente de ballet, ¿no? Porque hay unos cuantos episodios que como hay un renacer de la cultura en los años 20, también lo hay en lo que es moda, ropa, o sea, en todo lo que es pintura, se van mezclando los profesionales, los artistas. Entonces, todo eso tiene que ver con un resurgir de una época, y todo eso, llega un momento y dice, pero como si empecé en Rusia, en una aldea pobre, y estoy terminando en los años 20, con Matisse, con Picasso, y con un montón de cosas que no tienen nada que ver con esa situación, y eso es lo interesante, lo que a mí me ha encantado llevar de una punta a otra, y encima pasando por España también, por supuesto, ¿no? Y su flamenco, así que hasta Caterina ha bailado flamenco, ha bailado todo lo que ha podido para sobrevivir. Fascinante. Los lectores son los verdaderos coautores, digamos, de una obra una vez que ya sale al mundo. Muchas gracias, Graciela, por compartirlo. Vamos a descubrir, digamos, el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital a través de las votaciones en la encuesta del día de hoy. Recordemos que le estábamos preguntando a nuestra querida familia: ¿crees que los objetos pueden guardar memorias familiares? Opción. Le dimos 3 opciones y ahí estamos viendo que la mayoría ampliamente ha elegido depende del objeto. ¿Cuál sería el feedback o qué opinión le merece el hecho de que nuestra querida audiencia ha respondido que depende del objeto en cuanto a si pueden guardar memorias familiares o no? Bueno, es muy simple. Yo creo que depende del objeto, de la carga emocional que guarde el objeto, más que el objeto en sí. Es como digo, unas zapatillas pueden ser en este caso un elemento frío que se utiliza para un entrenamiento, como puede guardarse el hecho de haberlos compartido con una madre o con una historia ficticia, ¿no? Dentro de una historia ficticia, pero la parte real está. Entonces yo creo que no es tanto el elemento exactamente, sino la carga emocional o los momentos que se hayan vivido en torno a ese elemento. Ya puede ser una buena botella de vino, como puede ser unas zapatillas de punta. Uno ve a lo mejor un elemento, una caja y de madera, un labrado, y dice, ay, esta caja de música, una cajita de música, puede recordarle la melodía en algún momento de su vida, cuando lo compartía con un abuelo, quién sabe. Pero el elemento en sí, si no lleva una carga afectiva, un recuerdo de por sí, claro, es difícil obviamente va a depender del sentimiento más que del objeto, creo yo. Y más allá, mucho más allá todavía del valor del objeto. Creo que el objeto de por sí nos vale sentimentalmente por la carga y por el recuerdo que guardemos teniéndolo en cuenta. Pero un objeto en sí, sin esa carga afectiva, obviamente no nos va a decir mucho. Creo que sí, que está muy bien la definición. No todos los objetos... es más, un objeto que a mí me causa sensación no le causa a otro. Entonces, los objetos en sí no demuestran sensaciones, no aportan sensaciones. Lo que aportamos somos nosotros el recuerdo a ese objeto que nos carga con la emoción de revivirlo. Yo creo que va por ese lado la respuesta y sí, podría, por supuesto que coincido, porque en este caso de las zapatillas era un recuerdo totalmente para mí, de mi infancia y de mis momentos compartidos con mi madre, y a mi madre de su juventud y sus años de entrenamiento y de enseñanza también, por supuesto. Muchísimas gracias. Por favor, Graciela, díganos dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible. Bueno, en comenzar, se puede adquirir en todo el mundo, incluso hay un link en Norteamérica, donde se puede pedir a través de Ópalo Ediciones, que es la editorial, www.opaloediciones.com. Allí se entra a la web y se pide. Por otra parte, también se puede ver en Amazon en formato papel y formato digital. Entonces, hablando de aquel lado, ¿no? Digamos, de Norteamérica. Y en todos lados, sí, obviamente. Pero aquí en España, en todas las librerías españolas y en toda Europa. Obviamente la editorial se encarga de enviarlo a todos los puntos. Tienen una excelente distribución y se imprimen allí mismo, o sea que ni siquiera es un envío, o sea que llegan más pronto y con una excelente calidad. Una editorial excelente, Ópalo o Elbo Editorial. Sí. Fabuloso. Muchas gracias. Brevemente, vamos a compartir los saludos, mensajes de André Arandas a España. Gracias. Nos manda saludos. También tenemos en WhatsApp Miriam Mendoza, un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, que nos dice saludos y bendiciones a toda mi familia de Luna 9 Radio desde Ecuador. Muchas gracias, Mari. Bueno, Luis Alcalá, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Nos dice buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que disfruten de conocer a la escritora Graciela Prego por su propuesta literaria. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias. También tenemos de Diana Menlin. Fuerte abrazo, nos dice abrazos y bendiciones a toda mi familia de Luna 9 Radio desde Argentina. Nos saluda, muchas gracias, maestra María Librada Hinojosa Flores, hasta San Pedro, Nuevo León, México. Francisco Valladares también nos está saludando, gracias. Ana Gutiérrez, un fuerte abrazo hasta Union City, New Jersey. Marité Cornejo, escritora chilena que radica en Francia, nos manda saludos. Felicidades a todos en Luna 9 Radio. Estamos conectados desde Costa Rica. Está en un viaje a Costa Rica. Gracias, un fuerte abrazo a todos nuestros ticos, nuestros hermanos costarricenses. Mario Librado Hinojosa nos dice buenos y luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio. Reciban desde México. Gracias, bendiciones luminosas progresivas para siempre y para todos en familia, nos dice. Aprovecho rápidamente para agradecer Wendy DGI desde Nueva York, en las redes sociales. Andrea Aranda Vigo, gracias también a Rocío Torres en West New York, New Jersey. Ana Gutiérrez en Union City, también gracias en las redes sociales. Graciela, díganos por favor, ¿cuál sería ese mensaje final que le gustaría usted dejar a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital? ¿Qué se van a llevar al cerrar esa última página de las zapatillas de punta? Bueno, yo diría que cada dificultad es una oportunidad para mejorar y para aprender a sobrevivir y a llegar a alcanzar sus sueños. creo que es lo fundamental que encierra el libro a lo largo de cada capítulo y de cada personaje. Muchísimas gracias. Las grandes obras dejan huellas invisibles que uno lleva consigo por mucho tiempo. Muchas gracias a Graciela por compartir con nosotros, por compartir esta historia que toca el alma. Hemos disfrutado de verdad este enriquecedor conversatorio. Usted sabe que tiene las puertas abiertas para volver a compartir con nuestra querida audiencia sus próximas propuestas literarias, talleres, seminarios, etc. Todo lo que usted considere pertinente compartir, aquí estamos. Esta es su casa. Gracias, Graciela. Un placer, Francisco, como siempre. Muchísimas gracias por su invitación. Fue un placer compartir la tarde de esta forma. Muy bien. A su servicio. Claro que sí. Estamos a su servicio. Gracias. Fuerte abrazo. Y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, gracias por acompañarnos. Los invitamos a adquirir esta obra, leerla con el alma abierta y compartir su mensaje. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Luna 9 Radio Digital, en Jueves Culturales, donde la cultura se vive con el corazón. No se olviden que el Café de las Mañanas regresa mañana tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, con nuestra sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá. A todos ustedes, Dios los bendiga, que tengan un feliz y bendecido resto de día y gracias. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. A toda nuestra familia de Luna 9 en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, México, Perú y el mundo. Gracias, gracias por su constante apoyo. Esta es su casa y estamos a su servicio. Cuídense bien y gracias. Estás escuchando la mejor emisora online del momento.